全。 Bueno, por fin los duendes de la noche no nos dejan trabajar tranquilitos. Una noche más, un 20 de diciembre. Jesús, a ver. Sí, Paco, quedan 2 días para retirarnos del trabajo con la lotería, 20 de diciembre, 11:03 de la noche ya. En Atarfe, 1 grado centígrado, mucho frío. Muchísimo frío esta noche... De puro invierno, pero de muchas sorpresas, ¿no, querido pues, Jesús? Aquí estamos nosotros para calentar la noche a través de la onda. Pues sí, como dice, hoy tenemos muchas sorpresas. Hoy tenemos actuación en directo aquí en el estudio. Todo un lujazo de banda. Ya hablaremos luego más tarde de quién ha venido a tocar con nosotros aquí en directo. Y alguna sorpresa también cinéfila que anda por ahí. Sí, vamos a tener en directo al flamante ganador, al mejor guión en los 5 premios de cine Ciudad de Barcelona, Albert Espinosa. Todo un lujazo de programa, toda una noche, disfrutando de buena música y de buen cine con los que aquí os hablan, el señor Paco Alijarte y el señor Jesús Quero. Y hoy el tercero en discordia, Dios sabe dónde andará, pero seguro que anda por ahí, en algún sitio del mundo. Seguramente andará por esa costa granadina con su churri, Jonas. Pórtate bien y suelta mucha pasión allá donde vayas. Jesús, solo decir que esta semana tenemos ya por fin web, por fin hemos montado lo que es la primera página web inicial del programa. Tenemos un chat donde podéis hablar y contarnos vuestras cosas, lo que queráis, pedirnos una petición, decirnos a mí y a Jesús que somos lo más impresentable de este planeta, o cualquier cosa que queráis. Simplemente, Jesús, dinos dónde puede la gente chatear con nosotros. Pues en internet, www.unraticode.com. Ahí tenéis nuestra página web, la web oficial, con contenido ya actualizado del programa, un link para chatear y todo lo que vosotros deseéis en esta noche. Y sin ir más lejos, Jesús, vamos a empezar con un mini especial de los Yeah Yeah Yeah, esta banda neoyorquina. Y vamos a empezar, como no, escuchando un super temazo, los Gold Lion, con todos vosotros, Yeah Yeah Yeah. Out! eran los esta banda neoyorquina que ya suena de fondo otro de sus trabajos, Man. Anteriormente escuchábamos Gold Lion, editado en su segundo álbum Show Your Bones, lanzado el 28 de marzo del 2006. El nombre del nuevo álbum está aparentemente inspirado en el ingenio de hace nueve años Drake Barrett, describiendo qué sucede cuando mete tus dedos en un enchufe eléctrico. De ahí sonaba ese pedazo de tema, Gold Lion, de los Decir que la banda tiene tres componentes, Nick Summer, Brian Chase and Curry Know, y están acogidos a la discográfica Interscope y disfrutan de un muy buen momento musical. Suena de fondo Man, otro de sus trabajos, y hemos de decir que tienen en el mercado dos álbumes y dos EPs. Los álbumes Fever to Kill, Show Your Bones, del que escuchábamos este Gold Lion, los sencillos Bang Machine, Date with the Night, Pin Maps in Control y The Show Bones, Gold Lion, Toronto y Critted Hearts. Todo un lujazo de banda. Decir que esta banda es una mezcla de estilos retro con guitarras punk and rock, fuertes sonidos sintéticos y chillones erráticos y voces melancólicas. La banda se formó allá por el año 2000 y todo se inició en la forma de un dúo folk con el señorito Thinner y la señorita Karen O, pero decidieron seguir su camino con un tinte más eléctrico inspirados por la escena bandpack de Ohio. Todo ello después de que su anterior baterista abandonara la banda. Este señor dejó a la banda en un momento difícil y tuvieron que tomar otro rumbo. Pues los y ahora vamos a irnos con una de sus famosas canciones, una que hizo furor entre los fans de la banda, el nombre de Pink, y también decir que se encuentra en un recopilatorio de un de una famosa discoteca de la localidad de Barcelona. Y el tema es Pink, de Fever to Kill. Lujazo de canción, Pink, de Yeah. Esta banda neoyorquina que hacen un punk bastante avanzado y un sonido bastante intenso. Sigue sonando otro trabajo de esta banda, No, del mismo corte y de la misma vitalidad. Coetáneos como los Strokes, una banda que ha hecho sentir y vibrar a más de uno y más de dos fans de la buena música. Decir a los interesados que estamos en un ratico de Magazine, un programa de variedades donde tenemos nuestra página web unraticode.com o www.unraticode.com, donde podréis encontrar información sobre lo que hoy va a acontecer en el programa, así como otro tipo de información referente, por ejemplo, a nuestro chat, donde podéis encontrar y hablar con nosotros en cualquier momento de la noche, en cualquier momento del programa, donde es tan simple como introducir tu nombre y entrar. Con eso podéis perfectamente charlar con nosotros. www.unraticode.com, vuestra web favorita. Y para continuar con nuestro mini especial a los Yeah Yeah Yeah, queremos acabar con esta canción que suena de fondo, No No No, de Fever to Tell. Pues os la dedicamos cuando son las 23 y 16 minutos de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y disfrutando de buena música, de buen sonido exterior. Todo un lujo de banda, toda una proeza musical desde New York. Y bueno, decir que ya por fin alguien se ha animado a entrar en nuestro chat, en el chat del programa, en nuestra web podéis encontrar cómo acceder, es simplemente www.unraticode.com, y ahí simplemente clic en chat, ponéis vuestro nick y a continuación pues nada más que hablar. Y bueno, va llegando el momento de cierto personaje que hace que disfrutemos de buena calidad cinéfila. Por favor, deleítanos con tu sapiencia y tu saber estar en un micrófono. Jesús, ¿andas por ahí? Por aquí estoy. Muy bien. ¿Subo un poquito de sintonía? Por supuesto, ahora mismo vamos a empezar con esa sección Alucine. Bueno, vamos a contar un poquito así, a partir de este momento, que va a ocurrir en el programa en www.unraticode.com. Pues bueno, hoy vamos a tener una sección de cine un tanto especial, porque va a estar dividida en dos partes. Una primera parte, vamos a dar lo que son las noticias de cine de la semana. Vamos a hablar con Albert Espinosa en directo. ¡Oh, todo lujazo! Todo lujazo. Y en una segunda parte, después de la entrevista que vamos a tener con nuestro grupo que está aquí en directo, ya están aquí todos sentaditos. Nos estamos guardando hasta el último momento. Hasta el último momento, sí, no se puede revelar el nombre. Pues en la segunda parte del programa ya entraremos con la crítica de La Alianza del Mal y Eragon. Bueno, todo lujazo de canción. Yo me retiro un momento y os dejo con el maestro de la palabra. Vamos con sintonía, alucine. Y bueno, tenemos ya de música de fondo de la parte de noticias y vamos a empezar a desglosar las noticias que nos ha proporcionado esta semana. Empezamos con una noticia sobre premios para el cine español, en concreto para una actriz. Hollywood premia a Penélope Cruz. Hasta ahora la carrera americana de Penélope Cruz se podía definir de irregular. Decimos hasta ahora porque el estreno allí de Volver ha cambiado y mucho su posición en Hollywood. Además de una más que probable nominación a los Globos de Oro, la estrella ha sido galardonada por su trabajo en la película de Almodóvar con el premio a la mejor actriz en los Hollywood Awards. Sandra Bullock, secundaria por Infamous, Ben Affleck, secundario por Hollywoodland, y Forest Whitaker, actor principal de The Last King of Scotland, fueron los otros premiados. Hablando de premios, hay que decir que anoche se fallaron la quinta edición de los premios Barcelona de Cine. Para el que estaba nominado por partida doble, nuestro amigo Albert Espinosa, por el guión de Tu vida en 65 minutos y Va a ser que nadie es perfecto. Contra todo pronóstico, aunque no con sorpresa, se impuso al guionista de Salvador, la gran favorita y la gran triunfadora de la gala de anoche, que consiguió todos los premios a los que estaba, menos el de guión. Nuestro amigo Albert le robó la cartera al guionista de Salvador y se llevó el premio con esa magnífica historia que nos cuenta en Tu vida en 65 minutos. Y bueno, creo que tenemos a Albert al otro lado del teléfono, ¿no, Paco? Estamos haciendo un pequeño atraco porque está ahora mismo Albert cenando con un compañero en Mallorca y ha tenido la gentileza de atender a nuestro teléfono, pero no podemos sacarlo al aire. A ver, ¿ahora? Ahora sí se oye de fondo. ¿Ahora me oís? Sí. Oh, muy buenas noches, Albert, ahora te oigo. Qué difícil ha sido, ¿eh? Ha sido complicado. Bueno, casi como ganar el premio y quitárselo a Salvador, que ha sido más complicado que... Qué va, hombre, tú eres un artista, me cago en la más. Muchas gracias. Enhorabuena por el premio. Enhorabuena. Pues sí, muy muy contento porque es una peli que me gusta mucho, Tu vida, y creo que María Ripoll ha hecho un gran trabajo y creo que está bien, sobre todo por la película, ¿no? Que creo que necesitaba al menos ganar algo para bueno, sentirse también allí, ¿no? En el año, ¿no? Y creo que realmente fue una gala muy bonita en el Liceo de Barcelona y muy sorprendente, ¿no? Porque no esperas cuando una peli como Salvador, que a mí me entusiasma comienza a arrasar premio a premio y lleva 6 premios seguidos, pues cuando llega el guión, normalmente pues sí gana peli, director y todos los técnicos, pues llevar al guión, ¿no? Y realmente es una explosión de alegría porque no te lo esperas. Pues sí, la verdad que sí, yo me llevé una gran alegría. Hay que decir que se puede ver el momento en el que te dan el premio en tu blog, que está colgado la secuencia de vídeo. Por favor, dinos la dirección de tu página y de tu blog, donde se puede ver. Pues sí, Carlos Díaz, que es el que lleva la página web, lo ha colgado, y realmente una gran ilusión. Y ese, bueno, www.albertespinosa.com/blog. Y bueno, está chulo, ¿no? Porque realmente yo creo que internet, lo bonito también es que cantidad de cosas las puedes ver aunque no lleguen a tu comunidad autónoma. Bueno, ahí podemos también leer tus primeras impresiones tras el premio y una foto con la gente del equipo, con María Ripoll, con Tamara Arias. Estáis todos muy guapetes, toda la cosa hay que decirlo, tú, el que menos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno. Bueno, porque lleva el premio, me pesa mucho y eso te despeina. Y mira, una cosa te pregunte, ¿cómo se siente uno al no ser nominado al Goya al mejor guión con ese pedazo de historia? Bueno, yo creo que los premios siempre son parte de entre ego, vanidad y ilusión, ¿no? De sentirte que tu película está viva, ¿no? A mí siempre me hubiera ilusionado, ¿no? Como hubieran dado el premio, ahí está. La ilusión siempre está, porque te encanta que tus compañeros te reconozcan el trabajo, ¿no? Pero yo creo que los Goya nunca han tenido suerte. Cuando hice Planta Cuarta, la nominaron a mejor película y a nada más, ¿no? Y yo creo que ahora con tu vida 65, pues era un año muy difícil porque hay pelis muy buenas como Salvador, que ya he dicho que me gusta mucho, y El Laberinto del Fauno, que también me entusiasma, ¿no? Y aparte, superproducciones, ¿no? Almodóvar y A la Triste, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido un año increíble para el cine español, donde ha habido un salto cualitativo. Yo creo que ya cuantitativo no, porque son las mismas que hemos estrenado, pero que se nota que algo ha cambiado en el cine español, y creo que está muy bien que nominen a las cuatro importantes de este año, porque aparte yo creo que son cuatro muy buenas películas. Bueno, me voy a reservar mi opinión sobre A la Triste. Yo creo que tu vida, el guión de tu vida, es muchísimo mejor que el guión de A la Triste, pero bueno. Bueno, yo estoy contento por Viggo Mortensen, ¿eh? Porque yo soy un gran defensor de su trabajo. Yo creo que este año tanto Viggo Mortensen como Daniel Brühl han sido dos grandes actores extranjeros que han hecho un papel en castellano, ¿no? Eso sí, es verdad. Y a mí me gusta mucho Viggo, sus pausas, su forma de hablar, y creo que soy de los pocos que lo defiendo. Pues sí, la verdad es que sí. Yo cuando vi la colaboración que hiciste para el programa de La Sexta, para Ticket, y hablaste de la película, estaba totalmente de acuerdo contigo. Viggo hace un papelón. Y bueno, Albert, para no molestarte más, una última pregunta. ¿Cuáles son tus proyectos así más cercanos? Bueno, en abril dirijo mi primera peli, que se titula No me pidas que te besen porque te besaré. También es de guión mío, basado en una obra de teatro. Y también algo de actor, ¿no? Con lo cual ese es el gran proyecto del próximo año y en el que me quiero totalmente volcar. Realmente este año he acabado muchas cosas para el próximo año solo dedicarme a la dirección de mi primera película, ¿no? Y yo creo que es el gran sueño desde pequeñito, dirigir una peli, ¿no? Y no quiero que tener más proyectos, porque creo que a veces tienes muchos proyectos y no puedes vivir al día el proyecto que te ilusiona, ¿no? Y creo que cuento los días hasta llegar a abril y ponerme tras la cámara, ¿no? También delante, pero sobre todo tras la cámara. Albert, soy la otra persona que ha estado intentando a los mandos conseguir que pudieras hablar, al final lo hemos conseguido. Solo decirte que muchísimas gracias por tu intervención en nuestro programa, nos parece todo un lujo tenerte aquí. Y desde aquí invitarte a que cuando vengas a Granada, por favor, no dejes de visitarnos, y a ser posible en el programa tendrás un huequecito para vernos aquí en directo y estar con nosotros pasando un buen ratito, que lo hacemos todos los miércoles aquí en un pequeño programa, en una pequeña emisora local de Granada, un ratico de Radio Iliberis. Muchísimas gracias, ¿no, Jesús? Espero algún día poder estar ahí con vosotros. Claro que sí. Me debe una visita a Granada, ya lo sabes. Me lo prometiste cuando estuvimos comiendo allí juntos. Granada tiene muchas ganas de ver a Albert Espinosa por aquí. Albert. Bueno, yo también tengo ganas de veros a vosotros y a Granada. Albert, seguimos hablando sobre tu nuevo proyecto y bueno, que tengo propuestas interesantes para ti. Ya hablaremos en privado. Muy bien. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, Albert. Hasta la próxima. Y bueno, después del lujazo de Albert Espinosa, vamos a seguir dando unos breves apuntes sobre noticias de cine. Os quiero hablar de la nueva película de Ray Lawrence, Las vidas de Carver. Como decía, Ray Lawrence ha dirigido a Laura Linney y Gabriel Byrne en el drama romántico Jinda Vine, basado en el relato corto So Much Water, So Close to Home, de Raymond Carver, escritor ya llevado al cine por Robert Altman en Vidas Cruzadas. No os perdáis esta película, que se estrenará a mediados del 2007 en nuestro país, porque va a ser realmente interesante. Otra película interesante para el año que viene será Hannibal Rising, que es el título definitivo de la película que ha dirigido Peter Weber, el director del Joven de la Perla, sobre la infancia y juventud del famoso actor, del famoso doctor, Hannibal Lecter, interpretado en esta vez por el francés Gaspard Ulliel. Decir que Brad Pitt y Sharon Stone se unen al impresionante reparto de Dirty Tricks, adaptación al cine de una obra teatral de John Jeter sobre el Watergate. Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Annette Bening, Jill Glamour y Jim Broadhurst también están en esta comedia, que ofrece un tema muy conocido desde el punto de vista de las mujeres de los implicados. Por ejemplo, Streep es la esposa del ministro de Justicia de Nixon. Dirige Ryan Murphy, creador de la serie Nick Tapp, Un golpe de bisturí. Y para finalizar nuestra sección de noticias de cine, decir que finalmente no será uno, sino dos, los films que rodará Steven Soderbergh sobre la vida del Che Guevara, con Benicio del Toro de protagonista. El primero, The Argentine, el argentino, estará ambientado en los años 50, y el segundo, Guerrilla, en los años 60. Javier Bardem, Franca Potente, Benjamin Bratt y Julia Ormond, esta última como la periodista Lisa Howard, intermediaria entre Kennedy y Cuba, forman el resto del reparto. Suenan de fondo los acordes de Soul Deluxe para anunciar quién va a entrar en este programa. Jesús, ¿andas por ahí? Por aquí ando. Muy bien, pues nos vas a hacer una síntesis de quién ha venido hoy a vernos a nuestro querido programa, porque yo creo que alguno me suena la cara de haberlo visto por ahí alguna vez tocando. Hoy están con nosotros Toulouse, una banda granadina, una banda que este viernes actuará en Pub Morrison a las 9:30, 10 de la noche, presentando su nuevo trabajo. Bueno, aquí sentaditos los tenemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, iros presentando vosotros mismos. Bueno, yo soy Yuse, cantante de Toulouse. Bueno, José, en guitarra, voz, bajo, muchas cosas. Hola, yo soy Coco, toco la guitarra y hago la voz. Bueno, habéis traído fans. Los fans, por favor, que saluden también. Bueno, Malto, coño, que no se oye. Esta radio delivery soy bastante concurrida. Bueno, tenemos que decir que faltan dos miembros de Toulouse, Javi, que es bajista y guitarras, y Bernardo, batería, que no han podido venir hoy. Bueno, pues anda por aquí Toulouse, una banda granadina que está empezando, pero que le auguramos una gran proyección dentro del panorama granadino y el panorama nacional musical. Y que vienen como un poco de aquí y de allí y de repente se unen para montar esta nueva etapa musical. Y yo creo que ahí nos pueden ayudar un poco ellos más, porque nos pueden decir algo así, que había una anterior banda, Crashed, donde andaba Josen, por ejemplo. También había otra banda, Naranja. Creo que ellos mismos nos pueden... Por ejemplo, Yuse, cuéntanos tú exactamente un poco cómo habéis llegado a coincidir los cinco actuales miembros de Toulouse. Bueno, pues todo empezó el año pasado, cuando estábamos buscando, yo en mi antigua banda, que era Naranja, estábamos buscando un guitarra y nada, me puse en contacto con Josen, pero al final no pudo cuajar la cosa y al final se disolvió Naranja y empezamos a hablar los dos para montar algo, un grupito. A Coco lo conocía de antes, lo llamé también. Y ya empezamos a quedar en plan en mi casa, a tocar acústico y a componer algo. Y ya a partir de José y de más contactos, pues acabamos los que estamos, los cinco del grupo. Esto suena a comienzo de banda mítica. Acuérdate, los 091 empezaron en un garaje, La Guardia empezaron tocando en el garaje de mi casa, debajo de mi casa, que yo los veía. Pues estos empiezan en la suya, en tocando los acústicos allí y tal. Ojalá. Suena mítico. A ver, José, cuéntanos tú. A ver, tú eras el vocalista de Crash, ¿no? Sí, bueno, tras la disolución de Crash, ¿no? Pues, bueno, te quedas, bueno, a una persona que le gusta la música, ¿no? Lo que quieres es estar en un grupo, tocar, mostrar sus canciones. Y, bueno, con Naranja se presentó una oportunidad de poder formar otro grupo, de estar en otro grupo, pero por razones un poco ajenas a todos, no se pudo cuajar la idea. Y bueno, aquí estamos con Toulouse, que es una idea que personalmente me gusta mucho y poniéndole muchas ganas para que salga adelante todo. Yo quisiera hacer una pregunta previo a que tengamos aquí alguna pequeña sorpresa. ¿Cuáles son las influencias de las cuales mamáis o os nutrís para generar vuestra música? Bueno, yo creo que las influencias son muy variadas, pero quizás siempre dentro del mismo estilo musical, ¿no? Son muchos estilos de música que realmente... Es que es muy difícil, porque a cada uno de nosotros nos gusta un estilo de música bastante distinto. Escuchamos grupos bastante distintos. Nuestra batería antes estaba en un grupo punk, por ejemplo. Su influencia son Blink 182, que ayuda a, por ejemplo, a tener en nuestra composición una batería más potente, por ejemplo. Pero bueno, es que son muchos grupos que se engloban dentro de uno, que es Toulouse. Bueno, toda una mezcolanza que hace que deben de sonar como así de bien nos vais a hacer ahora mismo, ¿no? Así en un plis plas, ¿no? Bueno, pues yo creo que los micros están preparados. A ver si afinamos, es otro tema complicado. Volver a decir que seguimos aquí en Radio Liberis en un ratico de Magazine con Toulouse, con un tema que nos van a hacer y con el que os vamos a dejar. Y desde nuestro chat www.unraticode.com podéis seguir diciéndonos lo que os dé la gana. Ya hemos visto que hay por ahí como unos cuantos interceptos. Con vosotros, Toulouse. Claro de luna. Como un claro de luna apareciste sin avisar. No me queda mucho tiempo, pero estoy contento, no ha salido tan mal. Pero no es suficiente. Caso a la gente cuando te digan que no vas a volar. Cuando te digan que no vas a volar. Sin avisar, no me queda mucho tiempo, pero estoy contento, no ha salido tan mal. Pero no es suficiente. Haz caso a la gente cuando te digan que no vas a volar. Cuando te digan que no vas a volar. Cuando te digan que no vas a volar. Cuando te digan que no vas a volar. Suficiente. Haz caso a la gente cuando te digan que no vas a volar. Cuando te digan que no vas a volar. Cuando te digan que no vas a volar. Cuando te digan que no vas a volar. Ah. Qué fresquito ha sonado eso, Paco. Qué lujazo de canción aquí en directo con todos nosotros en Radio Liberis en el 101.5 de tu dial. Cuando son las 23:44 de la noche. Todo un lujazo. Acaloramiento aquí de los miembros de la banda. Todo un desgaste físico y mental en esta canción. Hay que decir que esto es primicia total y absoluta, porque esto ni está grabado ni nada. O sea, es para los oyentes de un ratico de... Es totalmente un regalazo. Sí, y bueno, debemos de decir que es la primera actuación realmente que hacemos en directo. Y bueno, realmente lo que estamos haciendo son versiones. En versiones en acústicos de los temas que se podrán escuchar el próximo viernes en el primer concierto que vamos a dar en el Pat Morrison. Bueno, ¿esta canción cómo se llama, José? ¿Cómo? ¿Esta canción cómo se llama? Esta canción se llama Claro de Luna. Claro de Luna. Y he de decir que el próximo trabajo que estáis trabajando en ello ahora mismo, ¿cuántos temas va a consistir? Bueno. O más o menos. Realmente llevamos muy poco tiempo, ¿no? Desde finales de septiembre. Entonces, el repertorio no es que sea muy extenso, aunque personalmente creo que para el poco tiempo que llevamos tenemos muchas canciones, ¿no? Que eso es muy bueno porque hacer canciones te permite un poco distinguir de si una es buena, si es mala. Es muy importante hacer muchas canciones, ¿no? Para el concierto que vamos a dar el próximo viernes, bueno, hemos decidido utilizar 8 temas propios y 2 versiones. Una de Deluxe, de la canción I'll See You in London, que es una adaptación que hemos hecho al castellano. Y bueno, una canción de Green Day, de los primeros discos, que se llama She. Que bueno, un poco, digamos, para cambiar la monotonía, por llamarlo de alguna manera, o la onda del concierto. Bueno, hemos querido meter esa canción. José, ¿nos vais a hacer otra cancioncita? Bueno. Si me la pides así, te hago lo que quieras, ¿no? Sería un decir, ¿no? Jesús, ¿tú qué quieres? ¿Canción? Pues yo quiero otra canción, sí. Es que desde Barcelona unas damiselas nos piden por favor que nos toquéis una canción, que la quieren escuchar, de Yuse, ese pedazo de voz que acaban de escuchar. Ha sido aquí en el chat, dicen por favor, queremos otra ya, dejar de hablar. Ha sido así, yo no podía hacer más. Pues bueno, para esas chicas de Barcelona que están en el chat, venga a hablar y a hablar y a decir que quieren escuchar Toulouse, pues ese segundo tema. Tenéis que hacer un tema con mucho amor. Bueno, pero lo hace con cariño, ¿qué coño? Aparición estelar en estos momentos dentro de Radio Liberis, el perdido. Ya diremos quién. Vamos, Toulouse. Cajones de sorpresas. Sentado en un banco del parque, veo una libélula volar. Un hueco en el espacio, es todo lo que tengo hoy. Trozos de sueños rotos inundan hoy mi mente. Cajones de sorpresas que nunca podremos abrir. Dejo el libro por la mitad, donde se define mi futuro. Un océano inunda mis manos. Cuando intento coger tu voz, trozos de sueños rotos de sorpresas que nunca podremos que tengo hoy. Trozos de sueños rotos inundan hoy mi mente. Cajones de sorpresas que nunca podemos abrir. Todo un lujo de canción, todo un lujo en nuestro querido Un Ratico de Magazine. Estos niños suenan bien, Paco. Habrá que ir a verlo el viernes. Yo no dudo para nada que estaré allí, en primera fila. ¿Dónde has dicho que era? En Pat Morrison, en calle, si no recuerdo mal, la antigua calle Pavaneras, ahora tiene otro nombre, creo que Santa Escolástica, si no recuerdo mal. Santa Escolástica, sí. Y en Pat Morrison, a eso de las 10 o 9 y media, 10, será la actuación de Toulouse. Y bueno, aparte de esta música, que ya de por sí es un buen acicate para ir, ¿hay algún otro aliciente? Sí, hay uno que, bueno, que es muy importante. Aunque es muy importante, es aún quizá más importante que la música que vayas a escuchar, que es el hecho de que pinchamos un barril, ¿no? Para celebrar que nuestro primer concierto, se nos ha ocurrido la idea de pinchar un barril, así que bueno, quien quiera ir tendrá cerveza gratis. Ahí cerveza gratis. Todo un reclamo interesante para una noche de viernes cuando decides escuchar buena música y beber buena cerveza, que no es poco. Yo ya me sé de uno que está allí en primera fila. Y se llama Paco Alijarte, ¿no? Que es el que aquí habla en este momento. Por supuesto, allí estaré en primera fila escuchando a nuestros queridos Toulouse. Bueno, yo no me quiero despedir sin que ellos nos hagan una petición y hablemos un poquito antes de que nos vayamos, pues, cuáles son sus próximos proyectos. Y un poco, en este caso, Yusei ha hablado un poquito antes, Josen también, Coco. Coco, yo también puedo hablar, pero yo soy el locutor. Sería interesante. Nuestros proyectos más próximos, fundamentalmente, es seguir trabajando, seguir tocando temas. Creo que tenemos una base bastante sólida, que son 8 temas nuestros. Y bueno, poco a poco, pues, ir profundizando más, ¿no? Ir, pues, a lo mejor encontrando nuestro estilo, que ahora siempre, bueno, pues tenemos, como ha dicho José anteriormente, pues nos caracterizamos, yo creo, por una mezcla, ¿no? Hay muchas canciones diferentes y yo creo que eso es lo que a la gente le puede enganchar, ¿no? Y ya te digo, pues seguiremos intentando tocar en sitios, en salas, pero vamos, que yo veo fundamental seguir trabajando y seguir ensayando. Y que al menos para mí es un placer. Y bueno, aunque nosotros somos una radio pequeña, somos un programa en pañales, nos oye mucha gente de muchos sitios. Tenéis página web, teléfono de contacto, mail de contacto, por si oye algún productor musical nos está oyendo y se interesa por vuestra buena música. Bueno, la página web la estamos construyendo. Pero bueno, ahora mismo, para tener información sobre nosotros, tenemos un fotolog, que es una especie de blog donde cada día, o intentamos cada día actualizarlo, y poner un diario de lo que vamos haciendo. Y bueno, es la dirección es www.fotolog.com/pop-toulouse, www.fotolog.com/pop-toulouse. Toulouse, como todo el mundo sabe, se escribe Toulouse. Toulouse. Y Paco, no me puedo resistir a hacer esta pregunta, por favor. ¿Por qué unos chicos tan modernos y tan granainos como vosotros tenéis un nombre tan francés? La pregunta, bueno, del millón de dólares. Cuando se forma un grupo, una de las cosas más difíciles es poner un nombre. Y bueno, personalmente a mí me gusta mucho... El nombre de Toulouse viene por Toulouse-Lautrec, que a mí personalmente me parece un personaje histórico bastante interesante, porque pasó de ser de formar parte de una familia noble francesa o aburguesada a protagonizar las noches más locas de la París bohemio, ¿no? A mí es que eso me llama mucho la atención y no sé, me gusta mucho ese personaje. Y de Toulouse-Lautrec es muy largo. Toulouse, que es más corto y se te queda más. Bueno, desvelado el misterio. Y bueno, decir que ahora mismo está sonando de fondo, no sé si es una canción que ellos son muy, muy fan de esta banda, pero suena así. Los Oasis. Yo quería despedirme también un poco con una canción que les gustara también a ellos y al resto de oyentes del programa, como Los Oasis, pero no sé si es de su agrado, o si sí, o si no. En fin, aquí hay discusión. ¿En qué quedamos, Jesús? Pues no sé, a ver, ¿os gusta Oasis? Sí, sí. ¿Se puede escuchar esta canción? Bueno, pues vamos a decir un adiós, pero no un adiós hasta siempre, sino un adiós hasta este viernes. En Pat Morrison, Jesús, Santa Escolástica, ¿a qué hora? A las 10. A las 10. Con cervecita gratis. Con cervecita gratis, Toulouse. No Toulouse. Os lo podéis perder. Toulouse es la tapa. En nuestra web, que es un poco un blog en sí, nosotros hemos incluido un epígrafe para Toulouse y anunciando este concierto del viernes en Pat Morrison. Pues suena de fondo Don't Back an Angel de Oasis. Your face, 'cause you ain't ever gone. todo un lujo de canción para despedir a Toulouse hoy en nuestro querido programa en Un Ratico de Magazine. Y ahora, como no, suena de fondo una música que cambia rotundamente la dirección de este programa. Y como no, siempre nuestra fan número uno, Karina, para ti, desde Granada, con dirección a Zona Centro. Algo que solicitaste hace ya un día o dos, por lo menos. Una colaboración de señor Amando Manzanero con Soledad Jiménez. Te esperaré. Pues para ti, Karina, que siempre estás ahí, en la distancia, lejos, y que te apreciamos mucho desde nuestro programa Radio Illiberis, te saluda una noche más a las 12 en punto de la noche. Disfrutad de esta canción. No podemos sino ponerla de nuevo desde el principio, porque es todo un lujazo. Mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color, esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, nació mi amor. Esperaré. Todo un lujo de canción, todo un lujo de colaboración de dos grandes maestros de la música, como son Soledad Jiménez de Presuntos Implicados y el señor Amando Manzanero. Todo un lujo. Y suena de fondo una de las bandas favoritas de este programa, que dan, como no, un renombre musical a nuestra tierra, Granada, Lori Meyers. Y como no, vamos a hacer un pequeño inciso, porque hoy tenemos por aquí al corresponsal del pasado sábado 16 de diciembre que estuvo cubriendo el concierto, nuestro corresponsal Jonathan Rueda Carrión. El compañero Jonathan estuvo disfrutando, cosa que me hubiera encantado a mí. Buenas noches, Jonathan. Ya estamos aquí, dispuestos a dar guerra. A dar guerra y buena. Cine y con la música. Con la música. Bueno, Jonah, cuéntanos un poco, ¿qué tal fue el concierto que dieron nuestros queridos Lori Meyer en Industrial Coopera el pasado sábado? Pues bueno, la verdad es que fue un concierto muy, para mi gusto, o sea, bastante íntimo. O sea, fue un concierto... Era concierto final de gira, si no recuerdo mal. Exactamente, exactamente. Fue el concierto de final de gira con el que los Lori Meyer cerraban su gira... Hostal Pimodan. Hostal Pimodan, exactamente. Y ahora se van a poner a preparar su nuevo disco, que tienen previsto que salga sobre la primavera. Ajá. Hemos de decir que Jonathan pudo cubrir el concierto y, cómo no, hizo su inciso en nuestra querida web www.unraticode.com, y ahí podéis encontrar información acerca de la banda, así como del concierto de Lori Meyers. ¿Qué más encontraste en ese concierto? ¿Mucho público? ¿Poco público? Un público, la verdad, muy agradable, del estilo de Lori Meyers. Por supuesto. Su estilo. Estuvo muy bien, la verdad. La música, el sonido perfecto. Un directo, tienen, cabe decirlo, a Lori Meyers. Muy contundente. Muy contundente, exactamente. Muy bueno. Una batería. También hablar de los... ¿Cómo se llama? El alpinista. El alpinista, exactamente. Los teloneros de los Lori Meyer, que también muy bueno. A mí, vamos, me sobresalió muchísimo el batería. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, ambas bandas se encuentran en... Sí, la misma. Exacta, en la misma discográfica, la Incubadora, creo que es el nombre. Así que todo un lujo de concierto, ¿no, Jonathan? Sí. Al final nos deleitaron con dos temas de su anterior disco y Viaje de Estudio, un clásico. El tema estrella, y el otro no lo recuerdo, pero que vamos. Y la versión que hacen de la canción de Juan Pardo, La Caza, ¿te suena a ti si también la tocaron? Porque en muchos conciertos es un clásico en sí. No. Puede ser, pero si no recuerda la canción, pues puede ser eso. Bueno, yo creo que qué mejor que en este momento poner una canción de Lori Meyers, ¿no? Jesús, es tan simple como eso, es que simplemente la elige, la pone y todo el mundo la escucha. ¿Y cuál vamos a poner? Pues para mí una que es un himno generacional de esta banda, Dilema. Con todos vosotros, Lori Meyers. Mientras tanto yo... todo un lujo de canción y de banda. Y cómo no, vuelve a sonar sintonía cinéfila, sintonía cine. Y momento, Jesús Quero and Jonathan, cuando son las 12 y 10 minutos de la noche y hemos entrado ya en un nuevo día, el 21 de diciembre, a un día de que todos nos retiremos. Sabéis muy bien que nos va a tocar a todos los de cierto lugar. Este año cae en Granada. El gordo, señores, 24 horas para dejar de trabajar y dedicarnos de pleno a lo que nos gusta, la radio. Por supuesto. Bueno, Jesús, pasamos a sección Alucine y entramos en la segunda parte de la sección Alucine. ¿En qué? Vamos a hablar de dos películas orientadas para el público adolescente. Nada de cine infantil como la semana pasada. Vamos a hablar de La Alianza del Mal, que se estrena este viernes, y de Eragon, que se estrenó el viernes pasado. Todo un lujo de programa. Suena música y entramos en sintonía. Bueno, vamos a empezar hablando de una película que se estrenó la semana pasada. Se llama Eragon y está basada en una novela del mismo título, escrita por Christopher Paolini y que ha sido récord absoluto de ventas en Estados Unidos, país originario del escritor, récord de ventas en Europa. Un auténtico bombazo y, bueno, una de las adaptaciones cinematográficas más esperadas. Bueno, cabe decir que la novela... Cuéntanos un poco de sus orígenes, de cómo, de quién la escribió y a qué edad. Pues el señorito novelista se llama Christopher Paolini, hijo de un pequeño editor de Massachusetts, que con 15 años le dio la vara a su papá. 15 años. Con 15 añitos el angelito le leyó una historia a su padre y su padre vio que había material y empezaron a hacer un trabajo más serio de remaquetación de la historia, de separación de la historia. Y de ahí nació una trilogía que se llama El Legado, cuyo primer capítulo es Eragon, que fue publicado en el año 2003... en su país, que ha sido traducido a 46 idiomas, una novela épico-fantástica que narra el comienzo del camino de entrenamiento, digámoslo así, del camino de iniciación de un chico de pueblo, un granjero del mundo de Alagesia, un país ambientado en una tierra fantástica llamado Eragon, que descubre por casualidad de la vida que es el nuevo jinete de dragones. Los jinetes de dragones desaparecieron en los tiempos remotos de Alagesia y desde que subió al poder el malvado rey Galbatorix, y él es el elegido para restablecer el control y el equilibrio de la fuerza, entre la fuerza del bien y del mal, junto a un dragón que se llama Safira, que nació de lo que él creía una gema encontrada en un día de caza y resultó ser un huevo de dragón, y que, bueno, le traerá más de un problema tanto a él como a su familia. Esta adaptación ha sido llevada al cine a cargo de un director debutante, como es Stephen Frankmeyer, que debuta como director tras su exitosa carrera como técnico de efectos visuales, que le ha reportado 3 nominaciones al Oscar, como son Twister, La Tormenta Perfecta y Master and Commander. O sea que es un director novel, pero no es un novato en esto del cine. Ni qué decir tiene que la música de fondo es de la banda sonora de Eragon, una deliciosa partitura de Patrick Doyle, que tenemos en primicia hoy por el programa, porque todavía no está editada en nuestro país, pero nosotros ya la tenemos, las cosas de internet. Y bueno, ¿quién cuenta en esta película? ¿Cuál es el reparto? Pues bueno, tenemos en el papel principal a un jovenzuelo de 19 años, un inglés llamado Edward Slippers, actor aficionado que fue elegido en un casting multitudinario que se hizo en la ciudad de Londres. Y bueno, es su primer papel protagonista fuera de lo que es su instituto. Y bueno, no se le nota para nada. O sea, el chaval este lo hace bastante bien. Y bueno, encarna a un chaval de 19 años y se mete de en el bolsillo de lleno al personaje. En el reparto también destaca la inglesa Sienna Guillory, hija del guitarrista cubano Isaac Guillory, y que encarna a la elfa Aria. Elfa que es encargada de custodiar los últimos huevos de dragón y que es la precursora de que el huevo de Zafira llegue a manos de Eragon. Como reclamos, digámoslo así, tenemos al señor John Malkovich, que encarna en un papelito muy, muy, muy, muy pequeño al malvado rey Galvatorix, y a Jeremy Irons, que tiene un papel de peso muy importante y que es una auténtica gozada verlo de nuevo en pantalla, y es que encarna a Brum, el maestro de Eragon, que es el que lo inicia en este camino de aprendizaje para ser el nuevo jinete de dragón. Ni que decir que el malo malísimo es Robert Carlyle, lo recordaréis todos de Full Monty's, era el padre atormentado por las deudas económicas que mete a sus colegas en esa aventura, y que en esta película da vida a Durza, un sanguinario guerrero poseído por un espíritu demoníaco enviado por el rey Galvatorix para matar a Eragon. Y bueno, Jonathan, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la película? Pues a mí me pareció muy buena película, unos efectos especiales impresionantes, cabe decir. Está súper bien hecha. A mí me gusta mucho cómo estuvo contada. Una historia sencilla, entre comillas. Lo único que quizá le podría reprochar es que fue demasiado rápida. Quizá, bueno, yo no me he leído el libro, pero sé que es, vamos, se la nota un poco comprimida en sí. Sí, yo sí he leído la novela y bueno, tengo que decir que salí un poco decepcionado con el guión, porque han recortado muchas cosas. Hay determinados personajes clave de la novela que no aparecen en esta entrega, que sí van a aparecer en la siguiente entrega, pero que deberían haber aparecido. Y es que me da a mí la impresión que esta película la han querido enfocar demasiado a un público adolescente, más bien infantil, cuando de ninguna manera una película o una historia orientada para niños en la novela original, aunque esté escrita por un adolescente, es una historia dura y una historia sanguinaria y cruenta. Pero bueno, la pela es la pela, el business es el business y Hollywood es así. Espero y deseo que la productora saque un DVD, una edición especial con los minutos que han recortado, porque hay muchos más minutos de metraje que han rodado, pero hemos visto una versión coja. Sí, yo creo que te quedas con ganas de ver más dragones, de ver más la historia, de sobre todo en la parte de cuando está la guerra, o sea, en la batalla, te quedas con un poco más de ganas de decir, bueno, el dragón tal. Ahí se notó la falta de presupuesto, porque hay que decir que aunque esto es una película que venga de Hollywood con una distribuidora fuerte, con unos actores conocidos, una película que solamente tiene 100 millones de dólares de presupuesto, que eso es muy poquito, es ridículo. Y claro, se nota que han echado casi todo el presupuesto en la infografía, la industria Light and Magic, que está ahí detrás, se ha chupado casi los 100 millones, y se nota mucho la falta de extras en la escena de batalla. Ni que decir que la batalla final es una gozada, el ver la parte de la batalla aérea entre Saphira y el otro dragón, pero que se queda muy pobre lo que es la batalla terrestre. Y bueno, hay que decir, no quiero desvelar nada, pero hay que decir que un asedio que sale en la novela y no sale en la película es muy importante. Espero que se incluya en la versión extendida, y algún que otro tinte personal del personaje, que será muy importante para el desarrollo de la segunda parte, que bueno, no sé cómo lo van a linkar en el cine. La novela está muy bien linkado. Y bueno, algo más que decir, ¿no? ¿Tú la recomendarías para ir a verla al cine? Sí, la recomendaría, la verdad. Si tenéis oportunidad de verla en un cine con una buena pantalla, con un buen sonido, el sonido es muy bueno, la imagen es muy importante. Esta es de las que hay que ver en el cine. Aunque, o en una buena televisión, o en con HD DVD. O en una buena televisión cuando salga DVD. Por el amor de Dios, no la bajéis de internet. Es un sacrilegio ver esta película en internet, porque claro, su punto fuerte no es la historia, su punto fuerte es la imagen. Y si os la bajáis de internet, nada. Vamos, os vaya a quedar como el que le cuenta un cuento, vamos. Todo un lujo, nuestros queridos Jonathan y Jesús Quero, con su sección Alucine. Suena de fondo Patrick Doyle, Razak. Que seguimos aquí en el 101.5 de tu dial en Radio Liberis con nuestra sección Alucine, sonando de fondo Gem y con La Alianza del Mal, la banda sonora que suena está relacionada con esta película. Y hemos de decir que si queréis escucharnos desde internet, simplemente haciendo clic en www.atarfe.net y luego pinchando en Radio Liberis podéis escuchar la emisora, que tenéis nuestra dirección de correo para cualquier petición musical, unratico@gmail.com, así como la página web del programa www.unraticode.com, donde tenemos un chat y ha habido unos cuantos seres vivos hablando por internet. Jesús, ¿seguimos por aquí? Seguimos por aquí, y es que hemos tenido la oportunidad de asistir al preestreno de La Alianza del Mal, la nueva película de Renny Harlin, ex marido de la maciza Gina Davis. Y bueno, se estrena esta película este viernes, próximo 22 de diciembre. Recordad el día que los tres integrantes de este programa nos hacemos millonarios. Y bueno, os voy a contar un poquito de lo que va. Esta es una película típica para adolescentes, pero que tiene algo de distinto y algo llamativo. Como venía diciendo, es la nueva película del director finlandés Reni Harli. Y cuando uno va a ver una película de este señorito, sabe lo que va a ver. Espectacular, a más no poder. No hay engaño nunca. Y eso es algo muy de agradecer, que un director tenga un estilo propio. Lo suyo es superarse en espectacularidad y ofrecer al espectador cuanto más, mejor. Y ya lo demostró en la segunda entrega de la jungla de cristal, Máximo Riesgo y en Deep Blue Sea. También lo hizo en películas que fueron menos afortunadas, como La Isla de las Cabezas Cortadas y Memoria Letal, ambas para lucimiento de la que entonces era su esposa, Gina Davis, que bueno, le costaron el divorcio. A ver, en esta nueva película tenemos a un grupito de jóvenes promesas de Hollywood, señoritos y señoritas muy, muy jovencitos y que os sonarán sus caras muy poco por ahora, pero que se van a ser importantes. Ellos son Steven Strait, que lo hemos podido ver en Sky High, Escuela de Alto Vuelo, Sebastian Stant, que lo hemos visto en Red Doors, Laura Ramsey, en Ella es el Chico, Taylor Kitsch, Serpientes en el Avión, y los debutantes Toby Hemingway y Chase Crawford. ¿De qué va esta película? Pues bueno, un pueblo perdido de la costa este norteamericana, un pueblo Ipswich, sobre el que recae una leyenda, la leyenda de su formación en el siglo XVII, la caza de brujas que se produjo en Gran Bretaña, hizo que muchas familias emigraran a Estados Unidos, y en este pueblecito Ipswich fue fundado por cinco familias que fueron acusadas de brujería. Estas cinco familias siguieron sus actos, digámoslo así, poco convencionales, hasta que fueron descubiertos por sus coetáneos. Y bueno, llegaron a un pacto de silencio, una alianza entre ellas para no hacer el mal en sus actos brujeriles, por así decirlo. Pero una de esas familias rompió el pacto y las otras cuatro lo eliminaron. Extinguieron a esa familia. Y bueno, la historia nos lleva a los tiempos actuales, al mismo Ipswich, donde nos encontramos a los cuatro últimos descendientes de las cuatro familias que siguieron haciendo su brujería en la zona. Y bueno, aparece un nuevo elemento que al final resultará ser un descendiente de aquella familia que intentaron aniquilar, y que bueno, ha venido para vengarse. ¿Qué nos da esto? Nos da esto una típica película de terror, de venganza, donde se centra más bien en la parte adolescente. Es una película donde tenemos todos los alicientes de cualquier película de este tipo que nos ha venido en los últimos tiempos. Tiene unos actores guapetes, tiene unas niñas muy monas, planos en los que se ve cachito de carne, torso desnudo. Estamos ya en horario, sí. En horario de brujas. Torso desnudo, no se ven escenas de cama, gracias a Dios. Hay un asesinato ahí de por medio que lo rompe todo y que hace que la historia se desarrolle. Y bueno, aunque previsible, porque previsible es previsible, desde el primer momento, la película es interesante por la espectacularidad que Reni Harli le mete a la historia. Le sabe sacar mucho provecho a una historia convencional. Y bueno, crea una ambientación bastante, bastante sórdida, bastante oscura, que hace que te metas dentro de la historia y te hagas partícipe de los personajes. Y bueno, vayas queriendo y disfrutando del desenlace. Yo pude apreciar que el señorito Harlin copia o hace honor a varias películas de terror, con varios planos realmente fantásticos. Hay varios planos dentro de una escuela privada, de largos pasillos oscuros con luces al final donde pasan cosas. Hay una escena en la ducha, en una ducha realmente, realmente buena. Hay una pelea final muy, muy espectacular, que a mí me recordó un poquito a las peleas míticas de episodios y episodios que hemos podido ver en la serie Dragon Ball, pero esta vez en carne y hueso. La fotografía es fantástica, la banda sonora es muy, muy cañera, muy, muy cañera, y viene muy bien al estilo de película. Hay canciones de White Zombie, de Rob Zombie. La verdad es que está muy bien. Y bueno, Rennie Harlin quería hacer disfrutar y bueno, lo consigue en 90 minutos de pura acción, a un ritmo realmente de videoclip, de una película que, bueno, no viene a descubrir nada, pero que a mí me dejó buen sabor de boca. Iba sin ninguna pretensión y salí bien. ¿La recomendaría? Yo la recomiendo, sí. Es una película distinta de en la cartera, de después de tanto empacho de películas infantiles y de películas totalmente insípida o que sean pastelosas, ¿no? Y bueno, Jesús, a ver, como buen cinéfilo, buen crítico que te considero, a ver, te voy a poner un poco a prueba, ¿no? Te voy a poner un test, a ver, dime tu valoración, tu nota para estas dos películas que ha dado hoy la crítica. Bueno, de Eragon yo daría un 5. ¿Un 5? Un 5 sobre 10, claro. Ah, vale. ¿Por qué le restaría tantos puntos? Por lo que yo considero un guión fallido y una falta de presupuesto. Uh-huh. Y esta de la Alianza del Mal le daría otro 5. Uh-huh. Otro 5, porque, bueno, se merecería menos notas si nos atenemos a la historia, porque es una historia que hemos visto miles y millones de veces en muchas películas, en Viernes 13, en Pesadilla en el Mestri, en cualquier película de estas de que puedan echar de instituto norteamericano. Pero el meter cosas de brujería en plan adulto, el que a los personajes por usar sus poderes les pasen ciertas cosas que hagan que se tengan que retraer un poquito. El tema de venganza, que mezcla elementos totalmente shakespearianos con cosas totalmente actuales, eso le hace ganar puntos y, bueno, la deja en el aprobado. En un aprobado raspado, pero al fin y al cabo, bueno, aprobado. Y tengo que decirte que con esta película ha pasado algo muy curioso, porque en su país ha roto molde. En su país, tú ya sabes que ellos se comen cualquier cosa. Y ha pasado una cosa muy curiosa, porque, claro, lo normal es convertir en cómics y novela gráfica en película, y con la Alianza del Mal ha pasado lo contrario. La película ha dado pie a una serie de 4 novelas gráficas de Aaron Colette y el artista Tony Rodríguez. No he visto la novela gráfica, intentaré buscarla y daros alguna referencia, pero tienen que estar bien, porque ya os he dicho que la historia puede dar mucho juego. Y claro, una novela gráfica te da mucha más libertad, claro. Tienes más tiempo, tienes más capacidad, tienes otra arma narrativa. Y bueno, puede ser bastante interesante. Sí. Y bueno, si la gente estaba harta de Harry Potter, si la gente estaba harta de magia adulcorada y quiere magia cañera, pues que se pase a ver La Alianza del Mal, que, bueno, es una película con su repullo, una película con su sustillo, pero que, bueno, que se deja ver totalmente, no sale nada asqueroso ni nada de eso. ¿Qué nos cuentas, Paco? Pues nada, yo siempre alucinando con Jesús y su gran conocimiento de lo que es este complicado mundo del cine. Yo intento, dentro de lo que cabe, echar un cable en la música, que es difícil, pero decir que Jesús está trabajando a ver si se puede la posibilidad de alguna forma colaborar con Cines de Granada y poder de alguna forma ser los precursores de un poco intentar que la población granadina, a través de esta emisora, tenga un poco más de crítica a la hora de ir al cine. Estamos en conversaciones con Kinépolis Granada, con Cinema 2000, con Cines Madrigal y Cines Aliatar, para que nos dejen entrar por la patilla, como se suele decir, para ver más películas y tener más conocimiento y asesorar mejor, asesorar mejor a nuestros oyentes. Y bueno, y también queremos regalar entradas. Exacto. Queremos que la gente vaya al cine, no solamente al cine comercial, queremos que vaya a cine independiente. Por eso estamos ahí trabajándolo a la gente de Aliadar, a ver si se tiran el moco y nos dan entradita y si no hacen ante la discoteca y nos quedamos sin cine, que también puede ocurrir en breve. Espero que no, porque esas tres salas son oro puro, Paco. Bueno, pues yo quiero decir que tenemos una petición desde tierras del norte para dos chicos, dos hermanitos, Asier y Edurne. Tengo que dedicarles este tema, que es cosecha mía personal. Me encanta este grupo, hemos disfrutado esta semana muchísimo con él. Daneses ellos, The Rabonettes, para vosotros, Edurne y Asier. Todo un lujo de canción, Twilight de Rabonettes, esa banda danesa que están dando mucho que hablar en todo el panorama independiente y musical de este mundo tan difícil y complicado que es la música. Bueno, Jesús, seguimos aquí en Radio Liberis en el 101.5 cuando faltan 20 minutitos para que terminemos el programa. Antes de que sigas con las peticiones, quiero dar dos apuntes de cine. Y es que ayer, en el preestreno de la Alianza del Mal, de Covenant, por si alguien quiere buscarse la banda sonora por ahí, que ya está editada por Sony Music, pude disfrutar de dos trailers realmente espectaculares. El primero, el trailer de Spider-Man 3, que se estrena el próximo 4 de mayo. Se queda uno con la boca abierta, sea o no sea fan del personaje, una auténtica maravilla, una gozada, un tráiler muy bien montado, que no da ninguna pista sobre el final, que da las claves justas y necesarias para saber de lo que va a ir. Y bueno, si no lo habéis visto, www.quicktime.com/movies, ahí lo tenéis colgado para poder disfrutar. Y el segundo tráiler es de una película española que yo desconocía. Se llama Salir pitando, el amigo Willy Toledo parodiando un incidente futbolístico que no sé si recordará, el famoso Rafa, no me joda, penalti de expulsión. Lo recuerdo. Lo recuerdan, ¿no? Perfectamente. Pues un tráiler buenísimo de una película a la que voy a seguir con especial interés. Salir pitando, la nueva apuesta de Willy Toledo para el próximo año, que ya daremos más información. Todo un lujo tener a Jesús Quero y a nuestro querido Jonathan también con nosotros. Jonathan, otra cosa que queríamos comentar contigo antes de que finalice el programa. Cuéntame. Podcast está ahí ya funcionando. Tenemos nuestro primer podcast. Vamos a poner próximamente el segundo y el tercero. Ahí está, si no nos falla más el ordenador. El ordenador, sobre el cual hacemos nuestra grabación semanal del programa. Y un poco para los oyentes neófitos en este mundillo de la informática, cuéntanos así, bueno, brevemente, en qué consiste un podcast y cómo pueden descargarse un podcast, es complicado pronunciar esta palabra, y cómo pueden oír un podcast de nuestro programa. Sí, bueno, los podcasts son una tecnología que inventó, bueno, no llega a ser una tecnología porque la tecnología estaba inventada, pero una cosa que inventó Apple para no tener que estar bajándote capítulos y capítulos siempre y estás tú buscando en las páginas web, rebuscando, emule, tal cual. No, tú con suscribirte directamente a un podcast, ya directamente el iTunes lo hace todo. O sea, se baja el capítulo, todos los capítulos que hayan, y luego se va actualizando automáticamente solo, conforme las personas o los autores de los podcasts lo suben al servidor, directamente en tu iTunes lo ves actualizado y se baja. Decir que el iTunes, que se escribe y latina Tunes, todo seguido, es un reproductor de canciones de Apple, que es bastante, bastante potente, y no solamente puedes oír canciones, sino también puedes ver vídeo, puedes acceder a la tienda de música de Apple, a comprar tus cositas, gestionar tu iPod, si la tienes, y bueno, te puedes suscribir desde este iTunes o iTunes a los podcasts, y él solito se lo baja, así de listo es. Exactamente. Cabe decir que, bueno, en la página web de unraticode.com tenemos el enlace al podcast, en la parte superior derecha, y cerquita de donde está el chat. Que ahí perfectamente pueden descargar el programa y escucharnos offline, o sea, fuera de lo que es la hora en que realizamos nuestro programa. Pues yo, quedando por aquí, quisiera poner un tema, Jesús. Me he encontrado aquí de repente, de estas veces que estás en la radio y alguien plaf pone el disco encima, y me he encontrado todo un lujo de disco. Se llaman Los Piratas, fin de la primera parte, un disco de hace unos 7 años, y hay una canción que se llama Te echaré de menos. Pues yo supongo que echaré a alguien de menos, así que la vamos a poner y a ver qué tal suena. Yo sí. Tú también, ¿no? Echas a alguien de menos. ¿Y Jesús echa a alguien de menos? ¿Y quién no echa a alguien de menos? A ver, yo echo a mucha gente de menos. Pero claro, no es cuestión de ponerse ahora a nombrar uno a uno. A relatar aquí. Bueno, pues vamos a deleitar a la gente con el señor Iván Ferreiro de Los Piratas y Te echaré de menos. Cuando duermo es que no sé cómo parar esta canción. ¿Os acordáis de Atari? Ese computador japonés. Pues hay una banda que está dando mucho de qué hablar por allá, por el Reino Unido. Unos jovencitos que se llaman Spinto Band y que son los teloneros de Arctic Monkeys. Pues todo un lujo de canción Atari para todos vosotros cuando faltan 12 minutitos para las 12 de la noche. 101.5 de tu dial, Radio Liberis, www.tarfe.net, Radio Liberis, www.unraticode.com y nuestra dirección de correo electrónico, unraticode@gmail.com, y como no, nuestro número de teléfono en sintonía, 958-438122. Radio Liberis te acompaña a las 12 menos 10 minutos de la noche. Oh, suena de fondo una banda de San Fernando, los hermanos Dalton, José Manuel Dalton, y hacen referencia en este pedazo de tema a una canción que fue incluida en la versión de Mensaca, todo un lujo de canción, allá hace ya unos añitos, allá por el año 98, sonaban hermanos Dalton de esta forma. Volvemos con ellos. Hermanos Dalton. Suenan de fondo nuestros queridos Oasis. Hoy también un momento especial para el recuerdo con ellos en la distancia, Oasis Wonderwall, disfrutando una noche más del 101.5 de tu dial, Radio Liberis, un ratico de magazine con todos vosotros cuando faltan muy poquito para terminar el programa. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. eran Oasis sonando en nuestro querido dial, el 101.5. Y aquí de nuevo, para ya despedida y cierre, nos unimos de nuevo las tres voces en sintonía, Jesús Quero, Jonathan Rueda y Paco Alijarte, para despedir el programa. Bueno, chicos, ¿qué decir? Un día más. Un miércoles más. Que nos vemos por internet, el podcast. Bueno, podemos encontrar en podcast. La gente que no escuche el programa en directo lo tendrán en diferido en podcast. Y bueno, la semana que viene, supongo que andaremos por aquí, ¿no? Otro ratico más, pero no, la gente no tiene que esperar al próximo miércoles, que cada día la página web se va actualizando con cositas nuevas. Y vamos metiendo bastante información de lo que va aconteciendo en este pequeño espacio radiofónico, que desde aquí, desde lo local hacia lo mundial, por no decir lo internacional o lo que no se encuentra en ningún sitio, intentamos hacer que la gente disfrute de buena música y de buen cine, y por sobre todo que la ilusión nunca falte, aunque solo sea un ratico en el ratico de nuestro programa www.unraticode.com con vosotros y despidiéndonos. ¿Con qué, Jesús? Pues los señoritos Maná desde México, Labios Compartidos, el corte número 2 de su nuevo disco. Pero bueno, se lo dedicamos a todos los labios que nos estén escuchando, sean o no compartidos o divididos, estén donde estén situados esos labios, y el que tenga oreja que entienda y oiga. Y bueno, por variar un poquito, ¿no?, de estilo, Maná, Labios Compartidos. Hasta la semana que viene. Y con vosotros, Maná, Labios Compartidos. Hasta la semana que viene. Un besazo. Sé bueno. Nos vemos. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas.